aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 256 programa de Hoy Desde Aquí. Yo puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Padre o mi pariente o apenas si era él o si no era, tal vez. Quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada que nos remite de Linares o Radio Topo, desde Zaragoza. Fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd. O quienes utilizáis la red de oyentes podcast con K, que hace pocos, un mes o algo así, ha cumplido un año y que brinda a todas las radios libres un espacio donde podéis localizarnos, escucharnos, incluso decirnos si os ha parecido bien, mal o regular los programas que os traemos. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el... Somos duros a las críticas, pero las escuchamos y las vemos con atención. Como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio... Y en este caso vamos a traeros un programa que hemos entrevistado a Loli Ortiz, una persona, una de las portavoces del colectivo La Calle Mata, que empezó, como ya comentará ella, empezó a partir de cada vez que aparecía una persona que vivía en la calle en Granada y que aparecía muerta por distintos motivos, por frío, por enfermedad, por abandono, empezaron a concentrarse y poco a poco están reivindicando que las autoridades municipales faciliten algún refugio, algún medio para que en las duras condiciones climatológicas de verano y de invierno, pero también de verano, la ciudad les brinde un espacio a estas personas. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Ella nos contará la pelea que llevan con el ayuntamiento y cómo los esfuerzos que ellos están haciendo y cómo incluso han conseguido algunas cuestiones muy interesantes. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia. Así que vamos a ver si os interesa el tema, este tema veraniego, puesto que habla de las calores de este verano y que grabamos hace unos días la entrevista con Loli para traerosla hoy. Vamos allá. Nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre... Hemos quedado esta tarde con Loli Ortiz. Buenas tardes, Loli. Hola, buenas tardes, Paco. Loli es una de las portavoces del colectivo La Calle Mata. Por una parte, que primero queríamos un poco para nuestros oyentes que lo supiera, ¿cómo surge el colectivo La Calle Mata y más o menos cuánto tiempo hace que está ahí moviendo socialmente y reivindicando? Luego iremos a cuál es la reivindicación y todo eso. Pues mira, surgió hace unos cuantos años, quizás 6, 7, porque nos impresionó a un grupo de personas. Yo estaba colaborando con la Asociación Pro Derechos Humanos, con lo que sigo colaborando, y conocía bien esta situación de las personas sin hogar, y nos impresionó el hecho de encontrar a personas muertas en la calle, o sea, que se daba esa situación. Y nos pareció que era como necesario, ¿no?, el juntarnos cuando moría una persona en la calle y hablar de ella si la conocíamos, recuperar o respetar la dignidad de esa persona, aun cuando había vivido de esa forma tan indigna. Y bueno, y hacíamos, a lo mejor poníamos un poco de música clásica, y luego reivindicábamos una atención especial a las personas sin hogar, sobre todo su derecho a la vivienda, a estar bajo techo, y ya pues albergue, atención psicológica, todo eso. Y así nos fuimos reuniendo distintas personas ya de distintos grupos, de distintas asociaciones, incluso independientes, sin ninguna vinculación a nada, y se ha formado la calle Mata, que ahora pues tiene mucha gente, y mucha gente que piensa y que razona y que busca la justicia. Claro, porque hay muchas personas que por distintas circunstancias o por algún problema mental o por problemas económicos, por problemas sociales, incluso algunos por problemas con alcohol o con alguna dependencia, que terminan viviendo en la calle y que tienen que asumir lo inhóspito que es vivir en la calle, en una ciudad 24 horas al día, 7 días a la semana, año tras año, aguantando inclemencia, aguantando un poco de todo y con todo lo que implica alrededor. ¿Cómo cuántas personas sabéis más o menos que viven en Granada ahora mismo en esas circunstancias? Nosotros hemos calculado que unas 300 o más de 300, porque además van aumentando este año respecto al año anterior, aumenta. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, hay algunas asociaciones que tienen la costumbre de salir cada semana, a veces un día, a veces dos, pero hay varias asociaciones que ya se ponen de acuerdo para que todos los días las personas que viven en la calle pues tengan una visita de alguien, ¿no? Y ya yo de vez en cuando voy también, por eso iba a decir, las conocemos con su sitio, su nombre. Charlamos con ella y entonces nos da lugar a contarla, ¿no? no sí, que sí. vayamos con el papel ahí apuntando, pero sí sabemos quiénes son y dónde están y cuál es su historia a veces, porque ya le damos confianza y a veces nos cuentan. Entonces, por ejemplo, el año pasado hay una asociación que reparte algo de comida por la noche, ¿no? Sí, sí. Y una bolsita, a lo mejor con un bocadillo, zumo, fruta, yogur, algo así. Entonces, pues fíjate qué fácil. Si el año pasado preparaban 60, 70, y este año van por 110. Sí. Que reparten, que se las dan a cada persona. Sí, que eso, que no es, toma y te lleva dos. No, no, sé que te doy una bolsa a ti y que habéis pasado por aquí 110 personas. Eso no quiere decir que estén todas las que viven en la calle. Eso es, porque eso es una manera de, o sea, un aspecto que contamos. Sí, sí, sí. Luego sabemos que hay algunas que están en el albergue o en los centros nocturnos, pero eso no es para todos los días, por eso un día están y otro día la encontramos en la calle porque no han podido dormir porque no había plaza. Sí, sí, sí. Entonces, contando las personas que pueden estar recogidas más estas personas que además son distintas, sí, luego sí. Se aumenta el número, ¿comprendes? Si yo viera siempre a las mismas personas, pues serían 110 y ya está, pero si hoy veo a 80 de la otra vez y a 40 nuevas, claro. O a 30 nuevas, pues se añaden, ¿entiendes? Claro. Otros se han cambiado de sitio, se han ido y además los sitios que visitamos son los céntricos, pero la gente en realidad se esconde, se busca un sitio donde nadie lo sepa. Para protegerse, para poder dormir con relativa tranquilidad y a lo mejor duermen, se tiran un tiempo durmiendo en este rincón o en esta calye poco transitada y luego pues algún día tienen algún desencuentro y se trasladan a otro lado y ya les pilla mal poder ir a ese sitio donde le daban ese bocadillo, con lo cual deja de ir por allí, pero no quiere decir que su situación haya cambiado, sino que sigue viviendo exactamente, sigue viviendo una situación precaria, solo que está viviendo por otra zona de la ciudad en ese momento. Sí, algunos se esconden en las cocheras. Sí, sí, sí. Y bueno, pues están asustados vivos. Si los pillan, pues tienen que irse a otro lado, ya cambian de sitio. Es decir, que es muy difícil calcular, pero uniendo esos números, pues nos salen más de 300. Sí, sí, sí. Y claro, vosotros, ¿qué es lo que estáis reivindicando? Porque estamos haciendo un análisis de cuál es la situación de esa gente que vive en la calle. En Granada hay sitio para que esa gente, por ejemplo, porque ahora estamos en invierno, está el problema del frío, está el problema de la lluvia, pero tampoco es chico el problema del calor en las ciudades en verano, y más con esta ola de calor que nos mete cada vez más fuerte el cambio climático. ¿Vosotras vais bien? ¿Hay espacios públicos para dar refugio a estas personas? Porque tú nos has dicho que hay algunas conocéis algunos colectivos, algunas organizaciones, estamos hablando de colectivos, organizaciones privadas o ONG, que están haciendo algún tipo de servicio, pero ¿hay algún tipo de servicio público que se le esté dando a estas personas? En general, sí. Hay un albergue para hombres con capacidad para unas 50 personas. Hay un albergue para mujeres y familias o madres con niños y con una capacidad de 30. Es fijo y es el ayuntamiento colabora en su manutención, ¿no? En que eso funcione, su funcionamiento. Pero no es un albergue municipal, ¿entiendes? No lo gestionan ellos, sino que las normas que estos dos grupos tienen, por ejemplo, el albergue de hombres, pues está Cáritas, la Fundación Cáritas, que la gestiona, sí, sí. Y el albergue de mujeres y familias lo lleva OCREM, se llama esa asociación. Sí, entonces, sí. Todas las demás cosas que hay, por ejemplo, hay dos comedores que lo gestiona particulares, uno es de San Juan de Dios, otro es Regina Mundi. También hay otros dos, uno en el barrio de la zona norte y otro en La Chana, que sí lo gestiona el ayuntamiento, pero son mucho más pequeños. Y luego hay también del ayuntamiento un centro nocturno solo para dormir en una hamaca o en una silla sentado, ¿sabes? Joder. 13 y 13. 13 sillas y 13 hamacas. Exacto. O sea, esto es lo que lleva el ayuntamiento, ¿sabes? Y, vale. Y bueno, pues todo lo que hay en verano, volviendo a lo que tú has tocado del verano, pues resulta que nos hemos dado cuenta de que es una época muy dura, sí, porque sí. Es todo el día, sin tener dónde ir, sin poder moverse, soportando este calor que pesa tanto, ¿no? Si tienen que, esto en el mes de agosto, los centros particulares siguen funcionando, como es Calor y Café, sí, sí. Que pueden ir a desayunar o a pasar la mañana o a ducharse, o también el grupo de Inserta en La Chana tiene también acogida a personas, pueden ducharse, pueden lavar su ropa durante la mañana. He perdido un poco el hilo. Existen esos centros, pero en el mes de agosto tienen vacaciones, las que gestionan estos lugares, sí, pues piensan que, bueno, que es mejor tomarse las vacaciones porque funcionan también con muchas personas voluntarias. Sí, sí. El caso es que en el mes de agosto, pues solo hay un comedor de esos dos que te he dicho, que funcionan por el centro y que son grandes, sí. Pues solo hay uno, que se alterna, uno lo hace en julio y otro lo hace en agosto. Y los centros de día, de pasar un rato por la mañana o por la tarde, no existen, claro. No hay ninguno. Entonces, estamos trabajando mucho desde el año pasado, desde la calle Mata, insistiendo en que mantengan un lugar para pasar el día. Sí, sí, el año sí. Pasado fue, si quieres te lo cuento un poco. Sí, cuéntanos un poco cómo fue, porque claro, el año pasado fue el primero que ya empezaste ya a ver que era necesario algún, por definirlo de alguna forma, algún refugio climático para las personas durante el verano. Ese. Entonces, desde el mes de julio, pensando en que en el mes de agosto eran cuando se cerraba todo, pues insistimos mucho de todas las maneras posibles. Tuvimos una acampada el mes anterior, nos quedamos a dormir con las personas que viven en la calle, y eso lo hemos hecho 3 veces. Nos quedamos a dormir, pero antes tuvimos una asamblea con 80 o 100 personas, sí. Personas de la calle y personas de la ciudadanía, ¿no? Y hablamos de todos estos problemas. Entonces, el ayuntamiento, la única palabra que salió de su boca fue imposible, imposible. Imposible hacer abrir un centro de los que tiene el ayuntamiento, sí, sí. Cerrado en verano. Sí, sí, o de otros espacios que tenga vacío el ayuntamiento, eso, que lo tiene en verano y que lo tiene cerrado y que no lo está utilizando, porque el ayuntamiento tiene un montón de propiedades a muchos niveles dentro de la ciudad. Le digo eso porque la palabra imposible pues no cabe ahí. Entonces, bueno, insistimos, ya te digo, de muchas maneras, con muchas acciones, con muchas semanas. O encerraste y en varias ocasiones, ¿no? Eso, y en 2 días, el 29 de julio, insistieron en que no se podía, que no se podía hacer. Entonces, no quisimos rendirnos y empezamos a hablar entre la gente del grupo y dijimos, ¿y si lo hiciéramos nosotros? Y, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué necesitamos? Personas voluntarias que en distintos turnos atiendan a estas personas. Necesitamos un local y a lo mejor un vigilante que esté atento, ¿no? Pues si hay alguna trifulca o alguna peleilla, sí, que suele haber, ¿no? Entonces, pues, no nos pareció imposible. Nos pusimos a trabajar. Y fuimos a uno de los comedores, que el único comedor que hay por la noche, sí, sí. El que se llama Edicoma, y le dijimos, si vosotros vais a cerrar, ¿nos lo prestaríais ese local? y dijeron, de 1000 amores, con mucho gusto, lo dejamos sin pagar nada, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya teníamos el local, que era claro. Lo más básico. ¿Necesitamos algún dinero para esto? Pues venga, ponemos entre todos, llamamos a la ciudadanía, a la gente conocida. Al momento teníamos dinero de sobra. Para tener alimentos, este grupo de Edicoma nos conectó con el banco de alimentos, se encargaron de tener fruta para poder dar por la tarde y algo de bocadillo o empanadilla, cosas que ellos suelen encontrar, sí. O de las tiendas que lo dejan. Y entonces nos atrevimos con eso, hicimos un turno de personas para cada rato, porque el horario era por la mañana, empezaba a las 11, de 11 a 1, a la 1 sí. Iban al comedor y a las 3 venían al centro otra vez hasta las 9 de la noche. Es decir, estaban todo el tiempo. Claro, la hora, al margen del comedor, la hora fuerte de calor del día, eso, que encima en las calles, pues esa flama no te deja ni respirar, pues podían estar allí al fresco y luego ya por la noche, pues cada uno se buscaba un poco la vida que siempre mejora un poco, refresca algo. Su calidad, claro, el estar allí, pues también nos llevó a conocer mejor a las personas, en buscar cosas para hacer, ¿no? Pues teníamos libros, juegos, una tele pusimos, organizábamos alguna charla de alguna persona, organizaron también un grupo para que cantaran los que saben cantar o bailar, ¿sí? Un poco de fiestecilla, ¿no? Y fue muy bonito, muy humano y sobre todo pues para ellos muy descansado. Sí, sí. Claro que fue muy difícil nosotros que éramos responsables. Pues resulta que lo que era imposible para un ayuntamiento que maneja millones de euros, que tiene un presupuesto, que tiene un montón de funcionarios, que tiene un montón de medios, resulta que para un grupito de personas que soy la calle Mata, resulta que fue posible. Entonces a lo mejor es que el ayuntamiento no le daba la real de la gana hacerlo. No le interesa. Ya está, y hay otras prioridades, no sé. Es deshumanizador el escuchar eso, pero es que este año estamos en la misma situación, ¿eh? Nosotros, desde luego, ya no nos vemos con fuerza para hacerlo. Además, queremos exigir que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer. Claro que nosotros pagamos impuestos. Claro que pagamos impuestos para que ellos gestionen. Para que ellos lo gestionen. Y entonces hemos empezado desde mayo, estamos trabajando en eso desde mayo, desde el principio de mayo con lo de los premios Goya. Sí. No, eso fue en febrero. ¿Qué pasó en mayo? Ah, Granada, Ciudad de la Cultura. Sí. Pues trabajamos mucho en eso también, porque cultura no es solo baile y cante, ¿no? Es sobre todo la defensa de los derechos de las personas, el atender a la ciudadanía para que tengan el bienestar que les corresponde. Entonces, pues hemos trabajado, ya te digo, todo el mes de mayo La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. En el pleno que hubo en mayo, el 30, sí. Hubo una moción sobre la necesidad de crear refugios climáticos para el verano, que el grupo del PP que gobierna en Granada lo aceptó, lo aprobó y se comprometieron a hacer refugios climáticos, a buscar los espacios. Entre ellos hablaban de los centros cívicos, que hay muchos en Granada, centros cívicos, centros sociales, centros de mayores. Entonces, pues cualquiera de ellos o en distintos barrios hacerlo. Nos quedamos así, pues también como creyéndonos, ¿no? Y, Y en una reunión oficial de grupos de personas que trabajan con la gente que vive en la calle, pues la Concejalía de Política Social lo dijo claramente, que sí, que iban a estudiar cómo implicar a los centros cívicos. Al poco tiempo tuvimos una reunión con este mismo equipo y ya no sabían hablar de eso. Ya ese tema lo habían quitado en medio, ¿sabes? De lo de centros cívicos u otras cosas, u otro espacios como, no sé, colegios, bibliotecas. Pero que ya no se acordaban de que habían aprobado eso. No, que querían eliminar ese tema. Eso no puede ser, eso es igual que el año pasado, eso es imposible. Necesitan fondos y necesitan tiempo. Digo, ¿qué más tiempo? ¿Qué más tiempo desde mayo que estamos al total que... Y que ya tenían la experiencia del año anterior que había estado reclamándolo. Eso es. Pues no han hecho nada. Entonces nos pusimos el mes de julio, hemos estado trabajando, hemos tenido muchas acciones. Por ejemplo, hemos seguido a la alcaldesa en su agenda diaria, no todos los días, varios días abordándola con nuestros letreros. Nosotros no vamos a echar por tierra ninguno de los actos que ella presida, ¿no? Que eso a lo mejor es muy valioso y no nos metemos con eso, pero sí nos metemos con ella. Pues mira que te diga, sí. Pues sí. Bueno, continúo, que tú no, ahora hago yo un comentario. Sí. Entonces, no interfería ahí en el acto que estaba ocurriendo, pero sí estaba ahí allí con los carteles un poco para que no se lo olvidara. Pero cuando terminaba, fíjate, o sea, con todo respeto al acto que fuera, ¿entiendes? Por ejemplo, yo estuve en uno que era sobre la enseñanza, cómo en los centros educativos era importante introducir el tema de Granada, capital europea de la cultura, y que ellos, pues que los comentaran en los colegios, a los niños, sentirse orgullosos de Granada y tal y cual, ¿no? Entonces yo allí ni tenía un peto que nos ponemos, que dice la calle mata, y ni tenía mis carteles en el bolso, pero no los saqué, ¿no? Sí. Mientras fue esa charla. Pero al final, pues, dijo la alcaldesa, si alguien quiere hablar, tiene la palabra. Entonces sí que salí yo y dije, daba la casualidad que yo he sido maestra, y bueno, le pregunté a la señora alcaldesa, ¿puedo hablar? Ella me conoce de sobra, sabía que le iba a estropear un poco su plan, pero me dijo, así dudando, sí, me dio la palabra, y entonces yo pues dije que en la escuela no solo se habla de estos temas, se habla también de la democracia, se habla de los derechos de las personas, y que uno de los derechos fundamentales es la vivienda, y que no se puede permitir en una ciudad que aspira a ser capital de la cultura, no puede mantener que haya más de 300 personas durmiendo, claro, en la calle, claro. Y hasta, pero mira, enseguida todos los guardaespaldas rodeándome, diciéndome que me callara, que no era el momento, que yo lo uní con la escuela, ¿no? Con los valores que en la escuela se transmiten, y bueno, hablé una chispa, casi lo mismo que he dicho ahora. Y ya está, entonces ya me quité de en medio, pero pues temblando porque todo el mundo allí alrededor. Luego cuando se salieron y se hicieron la foto, yo me puse enfrente de la foto, no dentro, sí, sino enfrente para que vieran mis carteles. Ahí sí, los saqué, ¿no? Los carteles eran estos, un refugio climático para el verano. Y bueno, luego hemos hecho otros, que hemos estado mucho en la puerta del ayuntamiento durante una semana, todas las mañanas, sí, con unos paraguas. El paraguas era como el símbolo de lo mínimo ante, o sea, lo que tenemos ante el calor es... Ante la inclemencia, claro. Eso. Y lleno también de carteles solicitando un refugio climático. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y bueno, y lo último que hemos hecho, no sé si es el momento o quieres tú decir algo. Bueno, no sé, hombre, yo la verdad es que me llama la atención porque, claro, esta señora alcaldesa y su grupo son unos mentirosos, evidentemente. Evidentemente son unos mentirosos, porque se han aprobado una moción que se va a dar un refugio, que se van a hacer unas cosas, y luego no se hace, es porque son unos mentirosos. Y si son unos mentirosos, pues lo mismo que nos mienten en eso, posiblemente nos mienten en más cosas. O sea que yo es que lo único que puedo decir ante eso es eso. No, es que no se me ocurre otra cosa. Porque vamos, es de no tener vergüenza, de no tener educación, de no, y cultura, la cultura necesita memoria. Y la memoria necesita palabra. Y si no hay palabra de lo que se cumple, pues no hay memoria y no hay cultura. O sea, no sé qué cultura va a defender esa mujer de Granada, ciudad de la cultura, actuando así. Yo esto lo digo yo sin ningún reparo, ¿entiendes? O sea que yo no tengo por qué esconder. Y es mi opinión, puede que haya alguien que lo escuche que le parezca que estoy saliéndome de, pero me parece, desde mi punto de vista no, y sino que me llamen por teléfono y me, pues las personas pueden intervenir en este programa mandando correo y dando su opinión y lo sacamos. O sea que hubo una charla en la presentación de Granada, Ciudad Cultural Europea. O sea, la alcaldesa invitó a cuatro ciudades españolas que ya han sido nombradas ciudades culturales. Sí. Invitó a cuatro representantes, estuvieron aquí en La Madraza, y nosotras también pudimos entrar con mucho esfuerzo porque nos ven y ya se asustan. ¿No? Claro, ya los policías y los guardaespaldas ya os conocen. Sí, no eran policías, en este caso eran los organizadores, ¿no? Sí. Igual, entonces nosotros dejamos hablar a todos que, bueno, pues lo hicieron bien, nos gusta también que Granada tenga eso, pero lo que queremos que se basen en los fundamentos de justicia y de cumplimiento de los derechos de las personas, ¿no? Entonces sí vale la pena una que le nombren Ciudad de la Cultura, pero saltándose esa... saltándose esos hechos, ¿no?, que tienen que realizar de respeto a las personas, a todas las personas y sobre todo a las más vulnerables, pues no nos parece que le den ese título. Claro. Así que lo que queremos es que se comprometan con estas cosas y le decimos, si es que lo tenéis estupendo, ¿no? Claro. Vosotros decís, creáis un albergue, hacéis un albergue municipal, ayudáis en el tema de la vivienda a que alquilen una habitación, hacéis cosas de estas, entonces lo vamos a celebrar la ciudadanía y la gente dirá, oye, pues en Granada... Claro, lo que pasa es que a lo mejor, y no lo digo yo por los que sean los del PP los que están gobernando, también los otros han hecho lo mismo. A lo mejor, claro, ellos piensan, esas 300 personas no nos votan. Porque sí, como, es entonces, y como no nos votan, y encima, posiblemente los que nos votan les parecen que afean la ciudad, pues si le hacemos la vida imposible y van palmando, terminan yéndose, lo que sea, pues no lo hemos quitado encima. Entonces, a lo mejor son así de tienen esa poca vergüenza, sí. ¿No? Sí, no queremos poca vergüenza. Pensar eso. Hubo una compañera nuestra, Messi, que hizo una pregunta estupenda sobre en este sentido, ¿no? Del respeto a las personas. Y la aplaudieron mucho y los cuatro representantes de otras ciudades pues vieron que era el camino correcto, ¿no? De atender a las personas que vienen de la integración de esas personas, porque pero a lo mejor a ellos no les gusta y dicen los pobres afean las calles. Entonces Pues la solución es atenderlo y que tengan una habitación, un piso alquilado. Porque algunos tienen una paga, ¿sabes? Sí, algunas de estas personas tienen una paga mínima, pero la tienen. Entonces, si alguien le gestionara esa paga y diciendo, mira, esta va a ser tu habitación donde puedas vivir, desde ahí se ven las cosas muy distintas. Desde la vivienda, la gente se recompone. Lo hemos comprobado. En compañeros que están en la calle y se les ve felices. ¡Uy, qué bien estoy! ¿Por qué? Pues porque al principio se dedicarán a ahora fumo lo que quiero, ahora tomo lo que quiero, ahora hago lo que quiero, ¿sí? Pero llega un momento en que dices tú, yo también podría ocuparme de mi organismo, de buscar mi salud, de buscar conversación con la gente que está en la plaza, en fin, de sentirte un ser humano normal, que hay una cuestión, cuando vives en la calle tú tienes que ir prácticamente con todos tus bártulos a cuestas constantemente, incluso aunque alguien, porque muchas veces la gente dice pues que trabajen, bueno, pero es que incluso aunque alguien le dijera a alguno de ellos, mira, necesito que me eches una mano una hora y te lo voy a pagar, se ven imposibilitados de hacerlo, porque ¿qué hacen con todas sus cosas? ¿Lo tiran a una papelera? Porque le paguen lo justo, no estoy hablando de que le den más de lo que merezca ese trabajo, pero tiran todos. Ahora fregando entonces, no sé cuánto. Pero si tuvieran una pequeña habitación donde poder estar, y donde poder pasar su noche con tranquilidad, poder estar las horas que necesiten, poder dejar sus cosas guardadas bajo llave, pues le llamas para limpiar en un sitio o para ayudar en un trabajo, y esa persona puede hacerlo. Y al poder hacerlo, puede empezar a cambiar su situación y ya se verá luego cómo evoluciona, ¿no? Pero si no le dan ni eso, no tiene ni siquiera la posibilidad de poder ganarse con un mínimo trabajo su sustento. Y tiene que seguir mendigando y tiene que seguir, y si cobra algún tipo de pensión, pues lo justo para poder ir comprándose algo de comida que ni siquiera puede cocinar, puesto que no tiene casa donde cocinarla. Entonces, y lo que va comiendo siempre tampoco le beneficia en su salud, puesto que una comida cocinada todos los días no tiene nada que ver con comer cuatro cachos de pan con cuatro embutidos y cuatro cosas así, que es lo único que se puede comer cuando estás viviendo en la calle, ¿no? Entonces, pues al margen de lo que se deteriora el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso digo cambia que... Cambia mucho, mira, cambia su aspecto, su alegría, su actitud ante la vida. Lo hemos comprobado en algunos que han conseguido. Hay un programa que se llama Housing First, o sea, lo primero, la vivienda, que funciona en Granada, también con nuestra presión desde hace tiempo. Pero empezaron con 5 pisos donde llevaron a 5 personas que llevaban muchos años en la calle y tal, y el 99.9% triunfan, es decir, se sienten bien, se sienten a gusto, se sienten integrados en la sociedad. Yo te lo puedo, no, y eso no es lo voy, que funciona. No voy a decir el nombre, pero yo, hace años, estando en la sierra, yo trabajaba en la sierra, en Cetursa, ¿no? Y recuerdo el jefe de recursos humanos nos dijo que habían decidido contratar a una persona que vivía en la calle para darle una opción. Y pues claro, eso lo sabíamos los miembros del comité de empresa, el resto de trabajadores no lo sabían. Ese trabajador empezó a subirse en el autobús lo mismo que todo el mundo para ir al trabajo. Han ido pasando los años. Ese hombre, claro, yo lo supe porque estaba en el comité de empresa en ese momento, ¿no? Ese hombre pues siguió trabajando año tras año, es fijo de continuo en estos momentos, trabaja todos los inviernos en Cetursa, ha regularizado su situación, su vida, todo, sencillamente porque alguien, un director de recursos humanos, pues dijo, vamos a darle una opción a esta persona. Claro, y ya está, y literalmente venía de la calle, una persona que estaba viviendo en la calle, y eso le permitió poder pagarse un alquiler, poder hacer su vida totalmente diferente. Por eso te digo que, y ya te digo, un compañero que he tenido yo en la sierra, que allí sigue fijo de continuo, esto, de todo te estoy hablando de hace más de 10 años, de que ese hombre entró en Cetursa y sigue trabajando en Cetursa y ha rehecho su vida, y, ¿entiendes? Por eso digo que muchas veces no es tanto lo que se necesita, y a veces pues es verdad que si, como le escuché a una persona hace años, si no le das una manta a uno para esa noche, no sabemos según el frío que haga si podrá morir, ¿no? O ahora con el calor que está haciendo en verano, ¿no? Pero que es cierto que esa ayuda asistencial que puede ser necesaria en determinado momento no es óbice para que otro tipo de ayuda no pueda favorecer que las personas puedan rehabilitar su vida y meterse en otras dinámicas y coger otro derrotero y ser dueños de lo que ellos quieren hacer, no tener que estar en la calle al bamboleo de lo que las circunstancias le den, ¿no? O sea, pues que... sí. La última cosa que hemos hecho hace dos días, en esta semana, ha sido poner una denuncia ante la Fiscalía por la situación urgente para las personas sin hogar en este verano sin atención, ¿no? Sí, sí. Y pues en esa denuncia van expuestos los motivos, ¿no? La dureza del verano en relación con las temperaturas, con las altas temperaturas. Existe un plan andaluz para la prevención de problemas que hay contra la salud por las altas temperaturas. Y también volviendo a la aprobación en el pleno del 30 de mayo, que no le han hecho ningún caso. Claro, ¿no? Que si lo han aprobado, que van a hacerlo, pues deberían cumplirlo. Sí, sí. Pero todo eso, fíjate, ya hace años que está en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el número, me parece que era el número 94, desde el 2023 está eso funcionando. Pues Granada no lo ha cogido, ¿no? Granada no lo ha hecho. Se ha puesto también en marcha un plan andaluz para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas, pues tampoco lo han hecho. Y en fin, hay distintas leyes, programas, que hablan de todo esto como que hay que hacerlo, hay una normativa, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Pues no, pues miran para otro lado. Entonces, por eso la denuncia que hemos hecho, basándonos en que hay más de 300 personas que viven en la calle, en que el ayuntamiento no ha tomado medidas, que comprobamos que las dificultades no son técnicas ni de presupuesto, sino sencillamente de voluntad, de prioridades, ¿eh? Claro, de voluntad. Y luego que no ha realizado la moción aprobada en el pleno. Claro. Entonces, la plataforma La Calle Mata pues ha demandado, o sea, demanda al ayuntamiento y a través de los concejales suyo y del pleno, pues para que hagan los refugios climáticos para guardarse de las inclemencias del clima. Pues a ver lo que dice Fiscalía, si lo mantiene para adelante, porque realmente, pues bueno, pues esos son otros. También les pagamos a los fiscales por hacer su trabajo, ¿no? O sea, claro. si lo habéis presentado y legalmente, pues todo tiene sentido de que si un pleno municipal ha decidido eso, pues tiene que poner los medios para cumplirlo, pues a ver si de esa forma se le puede determinar a esta señora, que tiene muy poca vergüenza y es una mentirosa, señora alcaldesa, y lo mismo que otros que había, ¿no? Pero bueno, en el Ayuntamiento de Granada así nos va, ¿no? Ahí estaba Pepe Torres, por ejemplo, ¿no? O sea, así nos va el Ayuntamiento de Granada. Pero bueno, nosotros, o sea, desde La Calle Mata hemos solicitado eso, que se haga una investigación, ¿no? Sí. Que determine si el ayuntamiento está incurriendo en una falta, le llaman delito o dolo, Sí, sí. Por no buscar una alternativa. Y luego que es una medida cautelar, es decir, urgente. Por eso esperamos que respondan pronto. Sí, sí. Porque el verano y el calor y las altas temperaturas están hoy. Es ahora, claro. Ya, ¿no? Es ahora. Entonces, pues que se exija al ayuntamiento eso que se ha aprobado y que se lleve a cabo esos planes, el plan andaluz, el plan local de adaptación al cambio climático, etcétera. También, precisamente, cuando las fiestas del Corpus también aprovechasteis y a mí me llegó algunas de las carocas que hicisteis alternativas, ¿no? Un poco reivindicando eso, que era el que vosotros y vosotras del colectivo La Calle Mata ibais todos los días al ayuntamiento y que la alcaldesa iba huyendo de vosotras en vez de dar la cara y cumplir su palabra, que era lo que debería haber hecho, ¿no? Eso es. Sí, lo tomamos un poco con humor, pero con esa intención de que tiene las carocas de Granada, ¿no? De la mala idea, es decir, tener lo que quiere decir, una crítica, pero en plan un poco así. Sí, una crítica simpático. Humorística, una crítica humorística, pero que no tiene por qué dejar de tener un átimo de veracidad, o sea. Claro. Por ejemplo, decía 2 años de una alcaldesa presumiendo de gestión. Sin hogar y sin albergue, las personas de la calle viven cada vez peor. Pues, por ejemplo. Porque ya se las da de que están haciendo mucho, pero no, vamos a menos, ¿no? Pues ya. Luego otra era, dice doña Marifran, cuando la calor aprieta, es un refugio ideal la playa de la Caleta. Pues, por ejemplo, porque sí. Porque ahí en la Caleta hay muchas personas que están aquí. Sí. Colchones y... Pues ya ves, aquello con tantísimo cemento como tiene, se tiene que poner berreando. Solo sé que hoy ha nacido canción. Y un día más la vida muere en ti y tu canción se clava en mis oídos hoy. Y un día más vuelve a ponerse el sol y bajará una estrella para dormir contigo. Pues bueno, pues Loli, no sé si se nos queda algo en el tintero. ¿Crees que ha olvidado alguna cosa que te pareciera que pues era interesante sacar? Nos queda en el tintero lo que va a pasar, ¿sabes? Que con tanta presión el otro día, algunos de los periodistas que nos han entrevistado y eso, pues le dijeron, ¿y qué, no se va a hacer nada y tal? Y dijo la alcaldesa, sí, vamos a estamos tomando más medidas importantes que nunca. Y ahora vamos a utilizar dependencia de Madre de Dios, o sea, de ese albergue. No sabemos ni horario, ni sí, qué van a hacer, no lo sabemos. Estamos temblando porque nos hacemos un poco la idea de que, ay, qué bien, pues hay un espacio estupendo, si utilizan toda la tarde para ese local abierto para que las personas estén allí tranquilas con aire acondicionado y tal, pues algo es, ¿no? Pero no sabemos si van a salir porque va a ir la unidad móvil a darle una botella de agua. Pues a ver lo que hace. Hasta el momento nos ha demostrado que no tiene vergüenza, que es una sinvergüenza. Hasta el momento no han hecho nada, no nada. Han hecho en nada. No han hecho ni el mes nada. De mayo, ni el mes de junio. En la normativa esa dice desde mediados de mayo hasta finales de septiembre. Pues tiene que estar funcionando eso. Y ya el año pasado no hizo nada, esperemos que este año lo haga, y si no, pues bueno. Todavía no hemos tirado la toalla y confiamos en que en eso, como tú decías, en la humanidad, por lo menos la humanidad. Y si no lo hace por humanidad, por lo menos porque se le termine cayendo la cara de vergüenza de que sigáis un día y otro y otro y otro insistiéndole, y a lo mejor algún día se le termine haciéndolo, si no por humanidad, por lo menos porque le dé vergüenza o porque sí, le dé fatiga. Sí, pues si esta denuncia sigue adelante, algo le harán. Exactamente, le obligarán. O por la buena o por la mala tendrá que terminar haciéndolo, digo yo. Uh-huh. Más le valdría que lo hubiera hecho por la buena del tirón, y mira qué contento hubiera estado todo. Y no tendríais que estar todos los días como estáis yendo todos los días, concentraciones casi diarias. Es que no queremos dejarlo porque es que el calor está claro. Está diario aquí, pues nosotros también en la calle, para reclamar lo que creemos que es correcto y justo para estas personas. Pues bueno, Loli, pues muchas gracias y ya iremos hablando, a ver si tuviéramos suerte y la próxima vez habláramos de que la señora Marifran Carazo ha cambiado de actitud y ha empezado a hacer las cosas como debería haberla hecho desde el minuto cero. Así es. Muchas gracias a ti y a vuestro equipo por difundir estas cosas que también nos importan, ¿no? Claro, es que... Y que la gente, las personas también se vean, la ciudadanía en general, se vea implicada en esto, ¿no? Cuando vean una persona en la calle, que sean capaces de llamar al ayuntamiento y decir, oiga, hay gente en la calle con este calor que no se soporta, o hay gente durmiendo en un cartón, una persona de 80 años, que también las hay, ¿eh? Entonces, en vez de decir, me están estropeando la puerta de mi casa, ¿eh? con sus bolsas y con basura y con un colchón, sí. Vez de eso, para que venga Inagra y al momento desaparece todo, ¿eh? Pues que busquen una solución auténtica. El local, la vivienda, porque, el techo. Porque todos pagamos impuestos y como todos pagamos impuestos tenemos el derecho de exigir que esos impuestos se dediquen a lo que nosotros creamos, con lo cual y que luego hay una cuestión que muchas veces no somos conscientes de que cualquiera podríamos terminar las circunstancias en las que están ellos. Es verdad, hay muchos casos así, que te encuentras en la calle personas pues que tenían su trabajo, su mujer tenía su trabajo, se metieron en una casa, no pudieron pagarla, se vieron en la calle, se pelearon, ya está. Ya. Y ahí está. En general, los niños con los abuelos y los padres en la calle. Hay muchos casos así. La vida les ha venido de esa manera y no lo han gestionado de esta otra forma. Para remate, sin embargo, esos pisos que ellos tuvieron que abandonar porque el banco se los quitó, porque se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar la hipoteca, luego lo hemos pagado varias veces, lo hemos vuelto a pagar con los impuestos de todos, recomprándolo al Sareb, etcétera, etcétera, y rescatando a la banca. Nosotros vamos pagando todo eso y las personas que lo sufren se terminan viendo abandonados. Pues muchas gracias, Loli. Estamos en contacto. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta otro día. Du fond de ma cité HLM. Jusque dans ta campagne. Y hasta aquí el programa de hoy. Et partout la révolte gronde. Esperamos que después de haber escuchado cómo el colectivo La Calle Mata está reivindicando todo esto, os animéis a que cuando sepáis de alguna de sus concentraciones os pongáis también ahí, porque todos podemos en algún momento necesitar esos refugios que alguien sin hogar necesita sí o sí. Son esas necesidades vitales las que toda persona debe tener: el alimento, la ropa, el cobijo, el techo, la salud, la educación. Pero vivir sin techo se hace muy duro. Eso lo dice quien conoce el tema. On s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a... No queremos irnos sin recordaros que Israel debe desaparecer. El Estado de Israel, con la actitud genocida que está cometiendo con esa población llena de colonos que roban el territorio y los bienes a la población palestina, debe desaparecer. No me apeo de ese burro, lo siento, debe desaparecer. Recordaros que Radio Almaina no se calla, que seguimos ahí a la espera de que haya una sentencia que diga que quieran cerrar la radio o que por fin nos den nuestra licencia de emisión, a lo que tenemos derecho. Todavía los tribunales no se decantan. A ver lo que ocurre. Os animamos a apoyar a Radio Almaina, a suscribiros a la radio, puesto que, como sabéis, es un proyecto libre, autogestionado, que se mantiene con la cuota de los socios y la cuota que pagamos los propios programas, y que si la Junta está como está, necesitamos fondos para seguir manteniendo la lucha jurídica. Os animamos a apoyarnos económicamente en esa historia. Y poco más. Si os parece que estos temas que os hemos traído son interesantes, pues esperamos seguir trayendo estos temas en el próximo programa. Salud, anarquía y hasta eso. Y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.